Radio Universidad Veracruzana presenta El Barco de Papel, donde se cuentan vidas que vidas parecen y semejanzas por el estilo. Tiraje de 44.000 ejemplares, en junio de 2013 se terminó de imprimir por Alfaguara la primera edición mexicana de El héroe discreto, novela del narrador y ensayista peruano Mario Vargas Llosa, entonces de 77 años, Premio Nobel de Literatura 2010, la cual, al unísono, en varios países del idioma español, empezó a venderse en las librerías el jueves 12 de septiembre de 2013, luego de que un día antes fuera presentada por Pilar Reyes y el autor en la Casa de América en Madrid. Ubicada en el Perú de la entonces época actual, con la evolución de la web, de los blogs, de los celulares, si bien un lindero temático implica y refleja extendidos conflictos delincuenciales que trastocan vidas individuales y familiares y la paz social, como es el secuestro de una persona y la coercitiva exigencia de cupos a comerciantes y empresarios por parte de mafias organizadas, El héroe discreto es un divertimento novelístico, urdido con maestría y amenidad, con el que Mario Vargas Llosa retorna a sus raíces peruanas, signadas por un florido vocabulario salpimentado de sonoros piruanismos y peruanismos, y recrea su propia narrativa. Dedicada a la memoria del peruano Javier Silva Ruete, 1935-2012, amigo de la infancia de Mario Vargas Llosa y ministro de Economía y Finanzas en tres gobiernos del Perú, El héroe discreto tiene por epígrafe una línea del hilo de la fábula, poema en prosa de Jorge Luis Borges, reunido en su libro Los Conjurados, 1985, que semeja una especie de declaración de principios narrativos del novelista. Nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo, y por ende evoca unas palabras dichas por el narrador casi al término del coloquio de presentación de su novela. Lo importante es vivir como si uno fuera inmortal, dijo Mario Vargas Llosa, como si la muerte no existiera, como si no fuera a morir, aunque secretamente sepamos que eso no va a ocurrir. Para mí, escribir es abolir ese aspecto tan negativo de la temporalidad. Me hace vivir intensamente, anula la preocupación. Me gustaría mucho morirme escribiendo. Dividida en 20 capítulos, la novela El héroe discreto discurre por dos vertientes alternas y paralelas que llegan a tocarse y a coincidir sin perder su distancia y paralelismo. Una gira en torno a los problemas que empieza a confrontar Felicito Yanaqué, un empresario de Piura, de 55 años, dueño de Transportes Narihualá, a raíz de que recibe un mensaje anónimo firmado con el dibujo de una arañita, donde una mafia le anuncia que tendrá que empezar a pagarle $500 mensuales con tal de disque protegerlo ante la delincuencia y otras mafias. Vale recordar, entre paréntesis, que Mario Vargas Llosa vivió de niño en Piura y que de ello habla en su crónica autobiográfica Historia secreta de una novela, 1971. En sus memorias, El pez en el agua, 1993. Y en textos reunidos en el Diccionario del Amante de América Latina, 2005. La otra vertiente narrativa se desarrolla centralmente en Lima. Allí, Mario Vargas Llosa se licenció en la Universidad de San Marcos y se lió con su querida tía materna, Julia Urquidi Yáñez, donde don Rigoberto, protagonista junto con su esposa Lucrecia y su hijo Fonchito de las novelas Elogio de la Madrastra, 1988, y Los Cuadernos de don Rigoberto, 1997, de 62 años, es gerente de una compañía de seguros y vive en el penthouse de un edificio ubicado en Barranco, donde Mario Vargas Llosa tiene una casa familiar que fue sede operativa del Frente Democrático durante su campaña por la presidencia del Perú. A un paso de jubilarse, después de 30 años, y emprender un añorado viaje a Europa con Lucrecia y Fonchito, don Rigoberto es citado por Ismael Carrera, el octogenario y acaudalado dueño de la compañía, quien le pide que, junto con el negro Narciso, su chofer, sea testigo de su inminente y furtiva boda con Armida, su sirvienta, chola, humilde y 38 años menor que él. Casorio que provocará y provoca, con prejuicios racistas, la codicia y la sucia virulencia de Miki y Escobita, los mellizos que tuvo con su difunta esposa. Felicito Yanaque tiene como principal divisa moral la única herencia que le dejó su padre, el Yanacón Aliño Yanaque, quien lo educó pese a su analfabetismo y pobreza extrema. Nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Así que Felicito, pequeño y frágil, le responde a los mafiosos con un aviso en el periódico El Tiempo, diciéndoles que no recibirán de él ni un clavo. Presionados por el coronel Río Pardo, jefe policial de la región, el capitán Silva, comisario en Piura, y su adjunto, el sargento Lituma, se ven impelidos a indagar el caso. Y aquí, vale recordar que Lituma es un personaje recurrente en la obra de Mario Vargas Llosa. Desde su tarea en Un Visitante, Cuento de los Jefes, 1959, su primer libro, destacado, incluso en el título de una de sus novelas, Lituma en los Andes, 1993. Y que como pareja policíaca, Lituma y Silva, tienen una breve pero clave aparición en Historia de Maita, 1984, y protagonismo en la novela ¿Quién mató a Palomino Molero? 1986. Pero el papel más memorable y entrañable de Lituma se sucede en la intrincada y laberíntica novela La Casa Verde, 1966, cuando en Piura, de jovenzuelo y joven, fue uno de los inconquistables, tres parranderos mangachas de la mangachería. Él y sus primos los León, José y el Mono, más Josefino, un gallinazo de la gallinacera que se les unió, y quienes frecuentaban la segunda Casa Verde, regentada por La Chunga, y por ende son protagonistas del libreto teatral La Chunga, 1986, Hombruna e hija natural de don Anselmo, el arpista ciego y fundador de la primera Casa Verde, incendiada por un grupo de airadas beatas encabezadas por el padre García. Y es que tales pormenores de antaño, y otros, como el épero himno que a gaznate pelado solían rebuznar los inconquistables, los rememora el sargento Lituma ante el capitán Silva, cuando más o menos recuerda que uno de los inconquistables todo el tiempo dibujaba arañitas y por ende podría ser el mafioso que firma los amenazantes anónimos con el dibujo de una arañita. Tal ingrediente se engarza al suspense en torno al descubrimiento de los criminales que acechan al metódico y disciplinado Felicito Yanaque, quien inicia cada día con una mañanera rutina de lentos ejercicios chinos que le ayudan a encontrar su centro, que suele consultar a una estrafalaria santera y clarividente cuyas infalibles inspiraciones inciden en el rumbo de su vida, quien además tiene una religiosa y callada y resignada esposa, dos hijos que trabajan de choferes e inspectores en transportes en Arihuala, una joven amante a la que le puso casa chica y una colección de discos de Cecilia Barraza que lo embelezan y fascinan, lo cual implica un claro homenaje que el narrador le rinde a tal gloria de la canción popular peruana. Don Rigoberto, por su parte, pese a ser un oscuro abogado a punto de jubilarse, sigue siendo un cultísimo lector y melómano empedernido, que suele refugiarse en su secreto individual espacio de civilización, su estudio, donde hojea sus exquisitos libros de arte y literatura y oye una refinadísima música. Pero además es un incorregible erotómano, que preludia sus ayuntamientos con Lucrecia, susurrando entre ambos disparatadas fantasías sexuales. Mientras que su hijo Fonchito, con sus 15 años, sigue siendo un rubicundo escuincle con una perspicacia e inteligencia un poco más allá de lo común, con virtudes histriónicas y picarescas teñidas de un humor negro, de modo que urde un oscuro juego que trastoca la tranquilidad y la cotidianidad de sus padres, donde un tal Edilberto Torres, más o menos de la edad de don Rigoberto, dice que se le aparece en los lugares más inesperados y cuya presunta omnisciencia y ubicuidad, aunada a supuestas y casi postreras historias sexuales y de autoflagelación que es que le narra al chaval, dan visos de que se trata del mero y auténtico diablo o de un pedófilo, según colige don Rigoberto, quien también llega a pensar en una psicosis. Pero, según la psicóloga Augusta Delmira Céspedes, Fonchito es el niño más normal del mundo. Y según deduce el inocente y sugestionado sacerdote católico O'Donovan, se trata de una experiencia espiritual que le sucede a pocas personas, pues dice que el niño sí ve a tal Edilberto Torres y representa para él todo el sufrimiento humano. Don Rigoberto confronta los embates, las amenazas y los insultos de los mellizos mientras el vejete Ismael Carrera se halla oculto en Europa disfrutando su luna de miel. Pero cuando regresa a Lima, después de 3 meses, luego de explicar el secreto plan urdido por él para derrotar y dejar prácticamente sin nada a los torpes y codiciosos mellizos, muere de un infarto casi a los 82 años. Y el día que el testamento se lee en 2 partes, Armida, convertida ahora en una elegante viuda, huye con extremo sigilo rumbo a Piura, pues es hermana de Gertrudis, la retaca y silenciosa esposa del flaquito y menudo Felicito Yanaque, quien se enteró de su existencia días antes de su breve y sorpresivo matrimonio. Cuando la joven viuda Armida arriba a Piura a esconderse en la casa de su hermana y del dueño de transportes Narigualá, bulle en la ciudad con amarillista escándalo mediático el caso de Felicito Yanaque, pues primero se hizo célebre, reconocido y condecorado por haber enfrentado a la mafia con valentía y dignidad. Recibió, por ejemplo, la medalla de ciudadano ejemplar otorgada por el Rotary Club, y la Sociedad Cívico-Cultural Deportiva Enrique López Albújar lo declaró el peruano del año. Y luego celebérrimo por el hecho de que uno de los malhechores resultó ser nada menos y nada más que uno de sus hijos mellizos, el ojiazul y blanquiñoso, conchavado con la querida del transportista, de quien también es amante desde hacía 2 años y medio. Y dado que Ismael Carrera era un distinguido empresario en Lima y en el Perú, cuyas exequias convocaron a una rutilante fauna de principales empresarios y políticos del país, al desaparecer la ricachona y joven viuda, el propio ministro del Interior tomó cartas en el asunto para hallarla o rescatarla, pues se piensa que se trata de un secuestro y que los secuestradores reclamarán un rescate. No obstante, Armida, la mujer más buscada del Perú, pasó inadvertida 7 días y 7 noches oculta en la casa de Felicito Yanaqué, quien por petición de su cuñada hace venir a Piura a don Ricoberto, quien viaja en avión con Lucrecia Ponchito para urdir una estrategia ante la ambición y los golpes bajos de los mellizos. La novela de Mario Vargas Llosa, El héroe discreto, no narra las menudencias de tal estrategia ni cómo fue que los mellizos por fin se aflacaron. Debió mediar una sustanciosa cantidad y quizá algún dinero, algún peligro o inconveniencia para ellos. Pero la viuda Armida pudo irse a Italia a residir y a disfrutar su fulgurante fortuna, mientras que la muerte de Ismael Carrera liberó a Rigoberto de las demandas judiciales y agilizó su trabada jubilación, preámbulo de su pospuesto viaje a Europa en compañía de Lucrecia y Fonchito. Y en lo que concierne a Felicito Yanaqué, sí se cuentan coloridas minucias sobre cómo el transportista, siempre con interés y comprensible coraje, urde el modo de poner en su lugar a los mafiosos de la arañita. Al siete leches de su exhijo, encarcelado, le da una buena zarandeada verbal y con furia y litigio le arranca el apellido Yanaqué, mientras que a su ex querida, con libertad condicional, la deja con el crédito cortado y de patitas en la calle. El curioso y lúdico colorario de todo el embrollo novelístico, que mucho tiene de peliculesco, meollo que cada uno por su cuenta advierten los propios protagonistas, Felicito y Rigoberto, además de la lúdica jugarreta de Fonchito, con la supuesta terrorífica, inesperada y fugaz reaparición de Gilberto Torres, es el hecho de que al partir rumbo a Europa, Rigoberto y su familia paralelamente coinciden en la sala de espera y en el avión con Felicito Yanaqué y su esposa Gertrudis, quienes también viajan al viejo continente, invitados por la ricachona viuda Armida, quien los espera en su residencia en Roma, donde llevará a Gertrudis, ahora muy parlanchina, a la plaza de San Pedro cuando el Papa salga al balcón. No extrañaría entonces que en ese planificado y culto viaje de 31 días de Rigoberto y los suyos, 4 semanas, una en Madrid, otra en París, otra en Londres y la última en Florencia y Roma, vuelvan a coincidir en la casa que Armida tiene en la capital italiana, pues los ha invitado a un banquete. Y este título, El héroe discreto, novela de Mario Vargas Llosa, es la primera edición mexicana editada por La Faguara, impresa en México, año 2013, con 390 páginas. Thank you. Del disco compacto editado por Difusión Cultural de la UNAM en 1998, vamos a escuchar la voz de Mario Vargas Llosa leyendo un fragmento de La Casa Verde, 1966, donde en Piura se habla de la niña Toñita, entenada de los Quiroga, y que a la postre, ya ciega y solo con un cacho de lengua, se convertiría en secuestrada en la primera Casa Verde y por ende en la madre de la Chunga, quien más de 20 años después fundaría la segunda Casa Verde, que fue el antro que frecuentaban los inconquistables. En el extremo norte de la ciudad hay una pequeña plaza. Es muy antigua y en un tiempo sus bancos fueron de madera pulida y de metales lustrosos. La sombra de unos algarrobos esbeltos caía sobre ellos y a su amparo los viejos de las cercanías recibían el calor de las mañanas y veían a los niños corretear en torno a la fuente, una circunferencia de piedra, y en el centro, en puntas de pie, las manos en alto como para volar, una señora envuelta en velos de cuya cabellera brotaba el agua. Ahora los bancos están resquebrajados, la fuente vacía, la bella mujer tiene el rostro partido por una cicatriz y los algarrobos se curvan sobre sí mismos moribundos. A esa placita iba a jugar Antonia cuando venían los Quiroga a la ciudad. Ellos vivían en la hacienda de La Huaca, una de las más grandes de Piura, un mar al pie de las montañas. Dos veces al año, para la Navidad y para la procesión de junio, los Quiroga viajaban a la ciudad y se instalaban en la casona de ladrillos que forma esquina, precisamente en esa plaza que ahora lleva su nombre. Don Roberto usaba gruesos bigotes, los mordía suavemente al hablar y tenía modales aristocráticos. El agresivo sol de la comarca había respetado las facciones de doña Lucía, mujer pálida, frágil, muy devota. Ella misma tejía las coronas de flores que depositaba en el anda de la Virgen cuando la procesión hacía un alto en la puerta de su casa. La noche de Navidad, los Quiroga celebraban una fiesta a la que asistían muchos principales. Había regalos para todos los invitados y a medianoche, desde las ventanas, llovían monedas hacia los mendigos y vagabundos agolpados en la calle. Vestidos de oscuro, los Quiroga acompañaban la procesión las cuatro lentísimas horas a través de barrios y suburbios. Llevaban a Antonia de la mano, discretamente la amonestaban cuando descuidaba las letanías. Durante su estancia en la ciudad, Antonia aparecía muy temprano en la placita y con los niños de la vecindad jugaba a celadores y a ladrones, a las prendas, trepaba los algarrobos, disparaba terrones a la señora de piedra o se bañaba en la fuente desnuda como un pez. ¿Quién era esta niña? ¿Por qué la protegían los Quiroga? La habían traído de La Huaca un mes de junio, antes de saber hablar, y don Roberto refirió una historia que no convenció a todo el mundo. Los perros de la hacienda habrían ladrado una noche, y cuando él, alarmado, salió al vestíbulo, descubrió a la niña en el suelo bajo unas mantas. Los Quiroga no tenían hijos y los parientes codiciosos aconsejaron el hospicio. Algunos se ofrecían a criarla, pero doña Lucía y don Roberto no siguieron los consejos, ni aceptaron las ofertas, ni parecieron incómodos con las habladurías. Una mañana, en medio de una partida de rocambol en el centro piurano, don Roberto anunció distraídamente que habían decidido adoptar a Antonia. Pero no llegó a ocurrir, porque ese fin de año los Quiroga no llegaron a Piura. Nunca había pasado. Hubo inquietud. Temiendo un accidente, el 25 de diciembre, un pelotón de jinetes salió por el camino del norte. Los encontraron a 100 kilómetros de la ciudad, allí donde la arena borra la huella y destruye todo signo y solo imperan la desolación y el calor. Los bandoleros habían golpeado salvajemente a los Quiroga y les habían robado las ropas, los caballos, el equipaje, y también los dos sirvientes yacían muertos con pestilentes heridas que hervían de gusanos. El sol seguía llagando los cadáveres desnudos y los jinetes tuvieron que apartar a tiros a los gallinazos que picoteaban a la niña. Entonces comprobaron que ésta vivía. «¿Por qué no murió?», decían los vecinos. «¿Cómo pudo vivir si le arrancaron la lengua y los ojos?». «Difícil saberlo», respondía el doctor Pedro Ceballos, moviendo perplejo la cabeza. «Tal vez el sol y la arena cicatrizaron las heridas y evitaron la hemorragia». «La providencia», afirmaba el padre García, la misteriosa voluntad de Dios. La lamería una iguana, decían los brujos de los ranchos, porque su baba verde no solo aguanta el aborto, también seca las llagas. Los bandoleros no fueron hallados. Los mejores jinetes recorrieron el desierto. Los más hábiles rastreadores exploraron los bosques, las grutas. Llegaron hasta las montañas de Ayabaca sin encontrarlos. Una y otra vez, el prefecto, la guardia civil, el ejército, organizaron expediciones que registraban las aldeas y caseríos más retirados. Todo en vano. Los barrios se volcaron al cortejo que seguía los ataúdes de los Quiroga. En los balcones de los principales había crespones negros y el obispo y las autoridades asistieron al entierro. La desgracia de los Quiroga se divulgó por el departamento. Perduró en los relatos y en las fábulas de los mangaches y de los gallinazos. La huaca fue seccionada en muchas partes y al frente de cada una quedó un pariente de don Roberto o de doña Lucía. Al salir del hospital, Antonia fue recogida por una lavandera de la gallinacera, Juana Baura, que había servido a los Quiroga. Cuando la niña aparecía en la plaza de armas, una varilla en la mano para detectar los obstáculos, las mujeres la acariciaban, le obsequiaban dulces, los hombres la subían al caballo y la paseaban por el malecón. Una vez estuvo enferma y Chápiro Seminario y otros hacendados que bebían en la Estrella del Norte obligaron a la banda municipal a trasladarse con ellos a la gallinacera y a tocar la retreta frente a la choza de Juana Baura. El día de la procesión, Antonia iba inmediatamente detrás de Landa y dos o tres voluntarios hacían una argolla para aislarla del tumulto. La muchacha tenía un aire dócil, taciturno, que conmovía a las gentes. Radio Universidad Veracruzana presentó El Barco de Papel. Controles técnicos en vivo desde la cabina de transmisión, Guillermo Bautista. Locutor de turno, Julio Fuentes. Fonoteca, José Luis Rudecindo. Producción y conducción, Omar González, quien nos invita a que se asomen al blog de internet, notasomargonzalez.blogspot.com, donde pueden consultar esta y otras reseñas del libro. Esto fue una misión más del Barco de Papel. Una producción y conducción de Omar González. Siga con nosotros, siguiendo con la transmisión, los martes de música grabada en LP. Hoy tenemos música de Alphonse Mumpson. Alphonse Mumpson, de dependencia africana, francesa y de la tribu indígena Pies Negros, había nacido en Charleston, Carolina del Sur, en 1948. Recibió su primer entrenamiento musical en Boss Wilson High School y comienza sus estudios musicales bajo dirección del saxofonista Lonnie Hamilton III. Al tiempo que recibe lecciones de batería de Charles Hermer, tras su paso por la High School, se traslada a Nueva York para estudiar arte dramático y medicina, al tiempo que continúa sus estudios musicales con Buddy Thomas, así como la batería por el pianista de jazz Billy Taylor. Durante su época de estudiante, Mumpson trabaja en el Shop Promise, un musical de Broadway con el pianista Michael Tamer, en donde es percusionista. Pasó un año como miembro de la banda de jazz Fusion Walter Report. Tras su graduación, comienza a trabajar en el Columbia Presbyterian's Hospital de Nueva York. Mumpson firmó como artista en solitario con el sello Blue Note en 1972. Con Alphonse Mumpson tendremos estos temas aquí en su frecuencia universitaria en línea.